Antes que nada, quiero decir que estoy muy emocionada porque de alguna manera las mujeres de los sindicatos, las mujeres trabajadoras en general, todas nos consideramos trabajadoras y estamos continuando este hilo que marcamos el 8 de marzo pasado con ese gran paro internacional de mujeres, y esta continuidad enorgullece un poco a todos y continúa fomentando esta herramienta que estamos generando entre todas nosotras. Por otro lado, en este contexto de tarifazos, de endeudamiento, de techo salarial paritario, de ajuste, no podemos pensar una discusión de una ley de paridad que contempla a las mujeres que no sea discutida con nosotras, que no nos tenga en cuenta, que no piense con nosotras y para nosotras. Por eso, esta es una acción que estamos haciendo entre todas para decir a los diputados y a las diputadas del Congreso de la Nación que una ley de paridad de estas características no puede ser sin nosotras. Por otro lado, quería más que nada también comentar por ahí algunos puntitos con respecto a la ley, que además de lo que ya comentó Vanessa, cuestiones que nos preocupan bastante de este proyecto, que tiene que ver con que no existe ningún tipo de sanción por incumplimiento por parte de las empresas o a las empresas en cuanto al incumplimiento de derechos que podrían producirse a partir de esta nueva ley. Eso es algo que nos preocupa bastante, porque vemos un tono bastante declarativo en esta ley y no realmente que haya mecanismos o herramientas concretas para sancionar en caso de que el empleador no cumpla con justamente lo que marca la ley, ¿no? Otra de las cuestiones que nos parecía, también en el marco de lo general, tiene que ver con que se pronuncia por una herramienta concreta para en cuanto a lo que tiene que ver con el género, pero de una manera demasiado binaria, varón-mujer. Siempre habla en esos términos, o en los términos de trabajadoras, de trabajadores, perdón, en general, y nosotros hace rato que le estamos diciendo que trabajadoras somos todas, somos mujeres, somos lesbianas, somos trans, somos travestis. ¿Qué va a ser, cómo va a ser una ley de paridad si no contempla esas situaciones que tenemos todas las mujeres? Otra de las cuestiones que vemos es que en general lo que sucede cuando habla o anuncia una reducción del trabajo para las mujeres, por ejemplo, que están con en situación de nacimiento, en general se piensa la carga familiar como una carga para el ámbito privado doméstico, y en donde se reduce la contratación de estas mujeres con la reducción del salario. Es decir, no hay carga social efectiva para las empresas, para los estados. Y nosotros estamos diciendo ya desde el 8M pasado que la crianza tiene que ser compartida y tenemos que pensarla entre todos, entre todas. Estas nociones todas declarativas lo que hacen es no atacar los problemas estructurales reales. Nosotras estamos pensando justamente cómo se hace para incorporar en una ley de contrato de trabajo a las compañeras de la economía popular. No está contemplado. Bueno, eso para finalizar, decir que me emociona mucho continuar este paso que abrió el 8 de marzo pasado, y volver a firmar para las diputados y diputadas que están aquí presentes y para los que escuchen que no hay posibilidad de una ley de paridad sin nosotras.